Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, viernes chiquito, le llaman por ahí, ¿verdad? Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices, descansados y pues listos para empezar este maravilloso día. Y para iniciar este maravilloso día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 87 grados Fahrenheit. Tenemos un cielo soleado. Hay una alerta meteorológica nos informan, está en alerta roja, que hay incendios. Ahorita les voy a dar esta información. Ahorita les voy a dar por el momento lo que es la temperatura para los próximos 5 días y ahorita me regreso a esta alerta, ¿ok? Bueno, tenemos una temperatura actual de 87 grados, vientos que corren a 12 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se espera temperatura máxima de 98 grados, mínimas de 66, con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana, viernes y sábado, se esperan temperaturas máximas para el día de mañana de 83, mínimas de 62. Para el día sábado, máximas de 81, mínimas de 62. Para el día domingo se esperan máximas de 90, mínimas de 70, con cielos soleados despejados. Y para el próximo lunes siguen en aumento las temperaturas, máximas de 97, mínimas de 76, con cielos parcialmente nublados. Los días más agradables que tendremos serán el día de mañana, viernes y sábado, ¿ok? De ahí en adelante, lo que es hoy, lo que es el próximo domingo, vuelven a aumentar las temperaturas. Y la próxima semana vamos a sobrepasar los 100 grados, así que esténse preparados, hay que hidratarse muy bien para que no se vayan a deshidratar, ¿ok? Y bueno, como les decía, hay una alerta meteorológica que nos dice que a las 7 de la mañana, 7:46, empezó pues esta alerta de fuego, que hay incendios. Y que va a continuar hasta el día de mañana, se espera. Esperan que se acabe al medio, a la media mañana de mañana. Bueno, a las 12 de la madrugada. Y bueno, está una alerta que está en bandera roja banderilla roja, que es lo más avanzado. Como les digo, se espera que continúe hasta las 12 de la madrugada del día de hoy. Y la parte afectada es el Northwest de Salt Lake, en la parte desértica o Salt Lake Desert. También dice que hay poca humedad. Por eso es que la zona 478 es la que en la que hubo este incendio forestal, se podría decir. Y pues es que les estoy tratando de traducir todo lo que nos dice aquí el Servicio Meteorológico Nacional de Salt Lake City. Pues está alertando a todos los habitantes con esta banderilla roja por los vientos, porque hay mucho humo y también pues está demasiado seco y eso afecta para este incendio, y pues esperan que a partir de las 12 de la madrugada del día de hoy pues ya empiece a desaparecer el área afectada. Zonas 478 Salt Lake Desert, los vientos por la parte suroeste van de 15 a 25 millas por hora y llegan a alcanzar hasta los 30 millas por hora, pero estos vienen de la parte noroeste. Y bueno, pues la parte, como les decía, que mucho humo es de 4 a 10% e impacta, el impacto que tiene puede alcanzar, puede desarrollarse potencialmente este incendio porque va muy rápido, sobre todo por los vientos. Entonces las personas que se dirigen hacia allá o que viven cerca, les dicen que tomen muchísima precaución y que las partes aledañas pues pueden también, ¿no?, llegar a alcanzar estos incendios. Así que tomen mucho cuidado, por favor. Cuando nosotros hablamos de este tipo de incendios, pues uno dice, bueno, yo no me voy a dirigir hacia allá o yo no tengo que pasar por ahí. Pero hay gente que sí, que tiene que pues pasar por esos lados o cerca por sus trabajos, porque tienen que viajar o porque viven también cerca o tienen algunas cabañas. Entonces tomen mucho cuidado, por favor, ¿ok? Y bueno, con eso nos damos una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Despertarme en tu piel, no sé si fui ingenuo al pensar que amarías igual, con la misma fuerza de un huracán. Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad. Habitación, saqué la guardia y aposté.

8 de la mañana con 42 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. El jefe del Pentágono quiere tranquilizar a Seúl y a Tokio sobre Corea del Norte. El secretario de Defensa estadounidense James Mattis aseguró en Seúl el día de hoy que la alianza entre los dos países seguía siendo de hierro a pesar de la suspensión por Donald Trump de las maniobras militares conjuntas con el sur. La inquietud es grande en la región. El presidente... dice que el presidente estadounidense quiere convencer a John Yang de que renuncie a su arsenal atómico y vio en el líder norcoreano Kim Jong-un un tipo talentoso. Pero Mattis declaró a su homólogo en Seúl que el compromiso de Estados Unidos hacia la República de Corea sigue siendo férreo, lo que significa que se mantendrán los niveles actuales de las fuerzas estadounidenses en la península coreana. Mattis, que efectuó una visita de 2 días a China, es esperado este mismo jueves en Tokio. Corea del Sur y Japón firmaron acuerdos de seguridad garantizados por tratado con Estados Unidos, pero los últimos cambios diplomáticos de Washington los colocaron en una situación incómoda. El anuncio más sorpresivo fue después de la cumbre entre Trump y Kim en Singapur, donde el presidente estadounidense dio a conocer su decisión de suspender los ejercicios militares conjuntos en Corea del Sur. Seúl dio a entender que no fue informado previamente de esta decisión. We'll be right back. Jefes de policía de Estados Unidos piden a Trump evitar detención de familias inmigrantes. Jefes de policía de todos Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, instaron el día de ayer a la Casa Blanca a encontrar alternativas a la detención de familias de inmigrantes, considerando los riesgos que conlleva para los niños, además de sus enormes costos. En una carta conjunta, más de 45 jefes de policía pidieron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que considere otras posibilidades que el encarcelamiento, como pedir a los jefes de familia que utilicen tobilleras con un sistema de posicionamiento global del GPS o que reciban chequeos telefónicos periódicos. La diversidad geográfica y política de los jefes de policía firmantes mostró a su aprehensión al encierro de familias inmigrantes en un momento en que los agentes de la ley de Estados Unidos están tratando de ganarse la confianza de las comunidades inmigrantes. Trump emitió el día de ayer una orden para desechar su política de separar a los niños de sus padres que son atrapados ingresando ilegalmente a Estados Unidos, una medida elogiada por los jefes de policía. Pero bajo esa medida, que probablemente sea desafiada en la corte, las familias pueden en cambio ser detenidas juntas durante el plazo en que duran los procedimientos migratorios, que pueden tomar meses o años en completarse. Y Putin y Trump pactan primera cumbre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que su reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, podría producir en Helsinki o Viena y que será probablemente después de la cumbre de la OTAN prevista para el 11 y 12 de julio en Bruselas. El Kremlin anunció el día de hoy que Trump y Putin mantendrán próximamente su primera cumbre bilateral en un tercer país, y el presidente estadounidense confirmó que la cita podría ser en Finlandia o en Austria, los dos lugares más rumoreados. Probablemente nos reuniremos en algún momento alrededor de mi viaje a Europa en julio para visitar al Reino Unido y asistir a la cumbre de la OTAN, por lo que subrayó Trump, preguntando por si la reunión con Putin será antes o después de la cumbre en Bruselas. El mandatario respondió: probablemente después. Trump dijo que espera hablar con el mandatario ruso sobre Siria y Ucrania, entre otros temas, en una cita destinada a mejorar las maltrechas relaciones bilaterales. Desde el primer día he dicho que llevarnos bien con Rusia y China y con todo el mundo es algo bueno, fue lo que insistió. Y el gobierno de Estados Unidos retrasa liberación de menores migrantes, lo dijo un juez. El gobierno de Estados Unidos actuó de forma ilegal al requerir que los niños inmigrantes sin compañía de un adulto permanecieran detenidos hasta que el director de la Agencia Nacional para Refugiados aprobara personalmente su liberación, un proceso que demoró su libertad y provocó sufrimiento en los menores. Falló el miércoles un juez quien ordenó que se pusiera fin a esa práctica. El juez de distrito Paul A. Crotty de Manhattan dijo en un fallo por escrito que el cambio a las normas realizados a mediados del 2017 por el recién nombrado director de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, ORR, que requería la aprobación del director para las liberaciones, estuvo mal. Indicó que no puede hacerse de la vista gorda ante el sufrimiento y los daños irreparables ocasionados por dicha política. Crotty también otorgó el estatus de colectiva a la demanda entablada por abogados de derechos civiles a nombre de un menor. Un portavoz de los abogados del gobierno federal dijo que por el momento no había comentarios. El juez dijo que los abogados de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York habían demostrado adecuadamente un daño irreparable y la probabilidad de tener éxito en varias denuncias. También dijeron que la Unión de Libertades Civiles de Nueva York dijo en un comunicado que el fallo podría repercutir en cientos de niños migrantes. Donna Lieberman, directora ejecutiva, calificó como cruel la política de una agencia encargada de proteger a los niños migrantes y de colocarlos en instalaciones aprobadas, y dijo que había trastocado sus vidas. agregó que la ORR ya no puede mantener a los niños detenidos por el capricho de un director que ha demostrado tener poca experiencia y menos consideración por el bienestar de los niños. Crotty dijo que la evidencia mostró que la nueva política fue implementada a las pocas horas del nombramiento del director, sin un registro que demostrara la necesidad de un cambio. Aparentemente el cambio se basó en las noticias no identificadas sobre actividades criminales que involucraban a los menores inmigrantes, indicó el juez. Añadió que no ha visto pruebas de que se hubiera considerado la ley relevante, documentos de la agencia o el impacto de los inmigrantes no acompañados. Y un tornado impacta a la ciudad de Kansas y daña 175 estructuras. Los habitantes de una pequeña ciudad de Kansas evaluaban el miércoles los daños provocados por el impacto directo de un tornado por segunda vez en 2 años. 8 personas resultaron heridas, 2 de gravedad, cuando el tornado azotó al sureste de la ciudad de Eureka el día martes por la noche. Jane Welch, portavoz de la Oficina de Defensa Civil del Estado, dijo que 175 estructuras, incluida una escuela secundaria, tenían daños, pero agregó que todos los residentes de la ciudad no han sido localizados. El gobernador Jeff Collier declaró estado de emergencia por desastre por el condado de Greenwood, el cual incluye Eureka, la ciudad de 2.400 habitantes que está ubicada a 100 kilómetros al este de Wichita. Eureka sufrió el impacto directo de un tornado, tuiteó la agencia de manejo de emergencias del condado al poco tiempo de que se registró el tornado. Hay un albergue en la iglesia metodista, no se necesitan voluntarios por el momento, el tendido eléctrico de la zona fue derribado y no es seguro. El tornado formaba parte de un sistema de tormentas que azotó el centro de Estados Unidos y dejó 5.000 personas sin energía en su punto máximo. Cerca de 3.500 personas continuaban sin electricidad el día de ayer, de acuerdo con Western Energy. Y Melania Trump se dirige hacia la frontera sur de Estados Unidos. La primera dama estadounidense Melania Trump se dirigía el día de hoy hacia la frontera sur de Estados Unidos y se espera que visite centros de detención para menores migrantes. Su portavoz se negó a revelar detalles del itinerario. La visita se produce una semana después de que la esposa del presidente Donald Trump viajó a la ciudad fronteriza de McAllen, Texas, para reunirse con funcionarios que se ocupan de las familias migrantes detenidas al intentar cruzar ilegalmente la frontera. También se reunió con niños de una de las instalaciones, pero ese viaje fue eclipsado por una chaqueta que vestía con el mensaje en la espalda: "Realmente no me importa, ¿y a ti?". La portavoz de la primera dama dijo que era solo una chaqueta sin mensaje oculto, pero el interés en su desconcertante elección de moda fue una distracción del viaje de la señora Trump. Más de 2.300 niños han sido separados de sus padres en la frontera en las últimas semanas y algunos fueron ubicados en albergues contratados por el gobierno a cientos de kilómetros de distancia de sus padres. Y en información deportiva, el insólito culpable de la lesión de Marcelo. La Confederación Brasileña de Fútbol explicó que Marcelo, sustituido por Philippe Luis en el minuto 10 del choque del día de ayer ante la selección de Serbia, sufrió un espasmo en la columna en un intento de carrera con Milinkovic-Savic. Aún es pronto para hablar de la evolución de este problema. El médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, se mostró confiado en que el lateral estará plenamente recuperado para enfrentarse a México en los octavos de final del Mundial y no descartó que el problema hubiese surgido por la suavidad del colchón de la cama del hotel en Moscú en el que durmió el jugador. Aún es pronto para hablar de la evolución de este problema. Ha respondido muy bien al tratamiento de fisioterapia que realizamos en el estadio, pero tenemos que esperar 24 horas para hacer un mejor diagnóstico, fue lo que aseguró el médico brasileño acerca de los espasmos en la musculatura estabilizadora de la columna que sintió Marcelo. Hizo un movimiento de rotación y la musculatura quedó trabada, explicó Lasmar, tras afirmar que el lateral zurdo tiene antecedentes de haber sufrido molestias lumbares. Hizo un movimiento de rotación y la musculatura quedó trabada. Sobre el partido de los octavos de final, que Brasil jugará con México este lunes en la ciudad de Samara, dijo que es posible tenerlo a disposición, hay poco tiempo, pero soy optimista, fue lo que declaró el doctor a los periodistas. El defensor del Real Madrid, en tanto, escribió un mensaje en su cuenta de Twitter asegurando: en poco tiempo estaré de vuelta, gracias a Dios no fue nada grave, muy feliz por la victoria. Y el Madrid le baja la cláusula a Cristiano. El novelón de la salida de Cristiano Ronaldo del Madrid sigue y ahora llega algo que prende todas las alarmas a los madridistas. El club blanco le redujo el precio de su cláusula. Según varios informes de Marca, OK Diario y Mundo Deportivo, se rebajó su cláusula de los 1000 hasta los 120 millones y no podría ser aplicada ni por el Barça, ni al Barça o al PSG, que tendrían que pagar el anterior precio. Los equipos que estarían interesados en Cristiano serían el Manchester City, Arsenal, Chelsea y Milán. Pero al ser expulsado de competencias europeas por 2 años, estaría sin posibilidades de fichar al portugués. ¿Ustedes a dónde creen que se vaya? A ver, díganme. Bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder. Todos los miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y pues nada más, recuerden que ahorita está jugando Colombia versus Senegal. Hace unos momentos iban 0-0. Ahorita, después de las pausas, les traigo pues la información a ver cómo sigue este partido. Vámonos a la pausa, ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Just don't. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y así llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, tu vida amorosa acaba de recibir un incentivo del zodiaco. Con la configuración celestial actual, es como si recién te hubieras revelado. Tu fe en ti mismo, en ti misma y en tus relaciones es inamovible en este momento. Cualquier problema, por pequeño que parezca, lo resolverás metódica y eficientemente. No habrá obstáculo capaz de abrumar a alguien como tú, una persona tan llena de determinación. That we could create. El día por delante se ve prometedor para ti. Tu vida amorosa últimamente te ha dado preocupaciones como horarios y logísticas conflictivas que hacen el estar juntos casi imposible. Hoy, con la formación de una configuración astral nueva, seguramente obtendrás alguna liberación de las tensiones, te beneficiarás y puedes olvidarte de los problemas y prestarte atención a ti misma. Géminis, descubrirás que los demás juegan un papel clave en los hechos del día. No te sorprendas, sin embargo, si existe una tensión extra que actúa como límite entre tú y las personas con las que te comunicas. Los sentimientos se hieren fácilmente y las personas se incentivan fácilmente hacia las acciones hostiles. La alineación astral de hoy cargará la atmósfera de un poco de tensión eléctrica. Para el signo de Cáncer, hoy te espera un día delicioso, especialmente si tienes algún trabajo mentalmente desafiante. Tu orgullo en tu integridad y prominencia es justificado y será reforzado por la autoridad y la determinación de la alineación celestial actual. De modo que hoy, cuando tomes el timón, asegúrate de dirigirte rumbo al éxito. Para el signo de Leo, el esforzarse menos al 110% es simplemente inaceptable en el día de hoy. La alineación astral será muy exigente, te guste o no, el aspecto en juego está fuera para quitarle a tu vida inestabilidad, irresponsabilidad y falta de decisión. Sentirás obligación de actuar de manera inmediata y disciplinada sobre planes concretos en vez de perder el tiempo en sueños irreales. La holganacería no será tolerada el día de hoy. Para el signo de Virgo, ¿recuerdas quién eras hace 2 años atrás? ¿No? ¿Te parece que la vida que tenías antes era incomprensible? ¿Cómo pudiste vivir esa vida y por tanto tiempo? Bueno, eso es lo que dirás. Bueno, pues es simple, es porque tenías temor de vivir la vida que estabas viviendo ahora. Increíble, ¿no lo crees? En el futuro, apenas sientas temor, avanza, que seguramente será la dirección correcta. Y para el signo de Libra, para el signo de Libra, hoy en el primer lugar estarán el amor y el romance y te encontrarás buscando la compañía de los demás en casi todo lo que realices. Las sociedades tendrán una naturaleza mucho más espiritual gracias a la energía astral del día. Existe en el aire un incentivo para la comunicación de tus pensamientos y sentimientos, pero también estarás receptivo y receptiva de los pensamientos y también de los sentimientos ajenos. Para el signo de Escorpión, por fin serás tú mismo, tú misma nuevamente, aunque sientas cierto grado de temor debido a los altos y bajos de los últimos días, pero hoy tu seguridad en ti mismo será más fuerte de lo usual y existe alguna posibilidad que tu corazón lata un poco más rápidamente por alguien que te interese. Aprovecha tu seguridad renovada y toma el primer paso con esta persona. ¿Te atreverás? Y bueno, ahora nos vamos con el signo de Sagitario. ¿Serás que sientes algo de agotamiento en este momento? No es sorprendente dado los últimos acontecimientos, pero hoy con la alineación astral actual tendrás una segunda oportunidad y justo a tiempo también. Parece que el amor, el mayor energizante que hay, está en el aire. Ten cuidado de no prender la vela desde los dos extremos. Para el signo de Capricornio, indudablemente hoy sentirás más positivismo y te involucrarás menos en la transformación que actualmente ocurre en tu vida. La energía astral de hoy te hará sentir que estás en la recta final de un tipo de convalecencia. Serás capaz de utilizar todas tus facultades nuevamente, tanto físicas como emocionales, y tus nuevos valores comenzarán a ponerse en su lugar. Para el signo de Acuario,

bueno, los dos partidos que están jugando. Ahorita van en el segundo tiempo. Por el momento Colombia y Senegal van empatados 0-0. Y pues la selección cafetera se encuentra en riesgo, porque Japón también, que está jugando en el segundo tiempo contra Polonia. Polonia metió un gol hace unos minutos atrás. Bednarek clasifica así a Polonia y elimina a los nipones. Así que pues así es como está Japón, una de las sorpresas del grupo H. Tiene en su mano acceder a los octavos de final como primera de grupo si logra vencer a una Polonia ya eliminada. Senegal y Colombia se miden en un duelo clave por los octavos de final, donde a los cafeteros pues le vale la victoria para pasar de ronda o el empate si Japón pierde. Pues como ya saben, Bednarek clasifica hacia Colombia y elimina a los nipones. Y bueno, esta es la información que les tenía. Ahora vamos a irnos con información de tecnología. Ahorita te tengo una noticia fuera de lo común y muy científica. Y es que dicen que hay en el espacio grasa como para 40 billones de billones de billones de paquetes de mantequilla. ¿Pueden creerlo? ¿Cuánta grasa hay en el espacio? Bueno, pues el universo es rico en moléculas similares a la grasa, y esta grasa es tan abundante que una nave que viajara en el espacio interestelar acabaría con su parabrisas recubierto de una sustancia pegajosa, según el químico Tim Smith de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sydney, en Australia. Smith y también colegas de la Universidad Edge en Turquía fabricaron en un laboratorio material con las mismas propiedades que el polvo interestelar y descubrieron que hay alrededor de 100 átomos de carbono grasos por cada millón de átomos de hidrógeno, lo que representa entre un cuarto y la mitad de carbono disponible. En la Vía Láctea, esto equivale a alrededor de 10 billones de trillones de toneladas de materia grasa, o lo suficiente para 40 billones de billones de billones de paquetes de mantequilla. Así te puedes imaginar, yo creo que pues nadie se puede imaginar un billón de mantequilla. Ahora 40 billones de mantequilla, ahora 40 billones de billones de mantequilla, pues es demasiado, ¿no? O sea, demasiada grasa. Pero la grasa espacial es muy diferente a la comestible. ¿No te gustaría untar esta grasa espacial en una rebanada de pan? Es sucia, probablemente tóxica, y solo se forma en el ambiente del espacio interestelar y en nuestro laboratorio, fue lo que dijo Smith. El carbono es uno de los elementos esenciales para la vida, pero no se sabe realmente cuán abundante es en el espacio. Pues qué increíble, ¿no? Todas estas investigaciones obviamente ayudan a comprender el gran ciclo vital del carbono. Y bueno, pues es fabricado en las estrellas, pasa por el medio interestelar y es incorporado en nuevos sistemas planetarios y en la vida, y es parte de una historia grandiosa, la mayor que existe. ¿Cómo la ven? Y bueno, en otra información, para los que pues están muy pendientes de los celulares y quieren saber qué es lo más nuevo, porque piensan comprar o piensan regalar, o simplemente nada más se quieren enterar cuáles han sido las novedades, ¿no?, en el mundo de la tecnología, pues hay Galaxy Note 9 a la vista. Samsung confirma evento en agosto. Esta es la invitación al evento Samsung del 9 de agosto. El Galaxy Note 9 se anunciará el 9 de agosto, según invitaciones que Samsung envió el día miércoles a los medios. CNET y CNET en español recibieron la invitación insertada arriba, que es una fotografía de, obviamente, del botón de donde se prende el celular. Es una parte dorada, como si el celular fuera dorado, y dice Samsung Galaxy. Al evento Unpack, un evento que Samsung acostumbra celebrar anualmente para presentar al mundo sus nuevos teléfonos. ¿Cómo la ven? Pues ya el 9 de agosto nos enteraremos, o el 10 de agosto después de

9 de la mañana con 33 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y como te decía, ya vamos a empezar el tema del día, así que pues ya tengan listo su papel y lápiz y nada más como actualización, acaba de meter gol Colombia, le acaba de meter un gol a Senegal. Para las personas que pues están al pendiente y que no pueden escuchar o no pueden verlo, pues ya saben. Acaba de anotar un gol Colombia. Y bueno, ahora vamos a empezar con el tema. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 25 y nos vamos a ir al apartado número 9, la justicia del cielo. La justicia del cielo. Hoy vamos en el repaso del día número 69 y en el apartado número 9, capítulo 25, vamos a hablar. Este tema no está tan extenso tampoco, entonces pongan mucha atención, ya saben la dinámica. Posteriormente de leerles este apartado del libro de un curso de milagros, posteriormente habrá una explicación. La justicia del cielo. ¿Qué otra cosa sino la arrogancia podría pensar que la justicia del cielo no puede eliminar tus insignificantes errores? ¿Y qué podría significar eso sino que son pecados y no errores, eternamente incorregibles y a los que hay que corresponder con una venganza y no una justicia? ¿Estás dispuesto a que se te libere de todas las consecuencias del pecado? No puedes contestar esta pregunta hasta que entiendas todo lo que implica la respuesta. Pues si contestas sí, significa que renuncias a todos los valores de este mundo en favor de la paz del cielo. Significa también que no vas a conservar ni un solo pecado, ni abrigar ninguna duda de que esto es posible que le permitiese al pecado conservar su lugar. Significa asimismo que ahora la verdad tiene más valor para ti que todas las ilusiones. Y reconoces que la verdad tiene que serte revelada y que no sabes lo que es. Dar a regañadientes es no recibir el regalo, pues no estás dispuesto a aceptarlo. Se te guarda hasta que tu renuncia a recibirlo desaparezca y estés dispuesto a que te sea dado. La justicia de Dios merece gratitud, no temor. Ni tú ni nadie puede perder nada que deis, sino que todo ello se atesora y se guarda en el cielo, donde todos los tesoros que le han sido dados al Hijo de Dios se conservan para él y se le ofrecen a todo aquel que simplemente extiende la mano dispuesto a recibirlos. El tesoro no merma al ser dado. Cada regalo no hace sino aumentar el caudal de su riqueza, pues Dios es justo. Él no lucha contra la renuencia de su Hijo a percibir la salvación como un regalo procedente de Él, mas su justicia no quedará satisfecha hasta que todos la reciban. Puedes estar seguro de que la solución a cualquier problema que el Espíritu Santo resuelva será siempre una solución en la que nadie pierde. Y esto tiene que ser verdad porque Él no le exige sacrificios a nadie. Cualquier solución que le exija a alguien la más mínima pérdida, no habrá resuelto el problema, sino que lo habrá empeorado, haciéndolo más difícil de resolver y más injusto. Es imposible que el Espíritu Santo pueda ver cualquier clase de injusticia como la solución. Para Él, lo que es injusto tiene que ser corregido porque es injusto, y todo error. Es una percepción en la que como mínimo se ve a uno de los hijos de Dios injustamente. De esta manera, de esta forma, es como se priva de justicia al Hijo de Dios. Cuando se considera a alguien un perdedor, se le ha condenado, y el castigo, en vez de la justicia, se convierte en su justo merecido. Ver la inocencia hace que el castigo sea imposible y la justicia inevitable. La percepción del Espíritu Santo no da cabida al ataque. Lo único que podrá justificar el ataque son las pérdidas, y él no ve pérdidas de ninguna clase. El mundo resuelve problemas de otra manera, pues ve la solución a cualquier problema como un estado en el que se ha decidido quién ha de ganar y quién ha de perder, con cuánto se va a quedar uno de ellos y con cuánto puede todavía defender el perdedor. Mas el problema sigue sin resolverse, pues solo la justicia puede establecer un estado en el que nadie pierde y en el que a nadie se le trata injustamente o se le priva de algo, lo cual le daría motivos para vengarse. Ningún problema se puede resolver mediante la venganza, que en el mejor de los casos no haría sino dar lugar a otro problema, en el que el asesinato no es obvio. La forma en que el Espíritu Santo resuelve todo problema es la manera de solventarlo. El problema queda resuelto porque se ha tratado con justicia. Hasta que esto no se haga, seguirá repitiéndose, porque aún no se habrá solventado. El principio según el cual la justicia significa que nadie puede perder es crucial para el objetivo de este curso, pues los milagros dependen de la justicia, mas no como la ve el mundo, sino como la conoce Dios y como este conocimiento se ve reflejado en la visión que ofrece el Espíritu Santo. Nadie merece perder, y es imposible que lo que supone una injusticia para alguien puede ocurrir. La curación tiene que ser para todo el mundo, pues nadie merece ninguna clase de ataque. ¿Qué orden podría haber en los milagros si algunas personas mereciesen sufrir más y otras menos? ¿Y sería esto justo para aquellos que son totalmente inocentes? Todo milagro es justo. No es un regalo especial que se les concede a algunos y se les niega a otros, por ser estos menos dignos o estar más condenados y hallarse, por lo tanto, excluidos de la curación. ¿Quién puede estar excluido de la salvación si el propósito de esta es precisamente acabar con el especialismo? ¿Dónde se encontraría la justicia de la salvación si algunos errores fuesen imperdonables y justificasen la venganza en lugar de la curación y el retorno a la paz? El propósito de la salvación no puede ser ayudar al Hijo de Dios a que sea más injusto de lo que Él ya ha procurado ser. Si los milagros, que son el don del Espíritu Santo, se otorgasen exclusivamente a un grupo selecto y especial y se negasen a otros por ser estos menos merecedores de ellos, entonces Él sería el aliado del especialismo. El Espíritu Santo no da fe de lo que no puede percibir, y todos tienen el mismo derecho a su don de curación, liberación y paz. Entregarle un problema al Espíritu Santo para que Él lo resuelva por ti significa que quieres que se resuelva, mas no entregárselo a fin de resolverlo por tu cuenta y sin su ayuda, es decidir que el problema siga pendiente y sin resolver, haciendo así que pueda seguir dando lugar a más injusticias y ataques. Nadie puede ser injusto contigo a menos que tú hayas decidido ser injusto primero. En ese caso, es inevitable que surjan problemas que sean un obstáculo en tu camino y que la paz se vea disipada por los vientos de odio. A menos que pienses que todos tus hermanos tienen el mismo derecho a los milagros que tú, no reivindicarás tu derecho a ello. Al haber sido injusto con otros que gozan de los mismos derechos que tú, si tratas de negarle algo a otro, sentirás que se te ha negado a ti. Si tratas de privar a alguien de algo, te habrás privado a ti mismo. Es imposible recibir un milagro que otro no pueda recibir. Solo el perdón ofrece milagros, y el perdón tiene que ser justo con todo el mundo. Los pequeños problemas que ocultas se convierten en tus pecados secretos, porque no elegiste que se te liberase de ellos. Y así acumulan polvo y se vuelven cada vez más grandes hasta cubrir todo lo que percibes, implicándote así ser justo con nadie. No crees tener ni un solo derecho. Y la amargura, al haber justificado la venganza y haber hecho que se pierda la misericordia, te condena irremisiblemente. Los irredentos no tienen misericordia para con nadie. Por eso es por lo que tu única responsabilidad es aceptar el perdón para ti mismo. Das el milagro que recibes. Y cada uno de ellos se convierte en un ejemplo de la ley en la que se basa la salvación. Que si uno solo ha de sanar, se les tiene que hacer justicia a todos. Nadie puede perder y todos tienen que beneficiarse. Cada milagro es un ejemplo de lo que la justicia puede lograr cuando se ofrece a todos por igual, pues se recibe en la misma medida en que se da. Todo milagro es la conciencia de que dar y recibir es lo mismo, puesto que no hace distinciones entre los que son iguales, no ve diferencias donde no las hay. Y así es igual con todos, porque no ve la diferencia alguna entre ellos. Su ofrecimiento es universal y solo enseña un mensaje. Lo que es de Dios le pertenece a todo el mundo y es su derecho inalienable. Inalienable. Y bueno, con esto finalizamos el tema, la justicia del cielo. Yo creo que el día de hoy pues nos está invitando esta lección o este apartado a que si tú tienes un problema, cualquiera que sea, chiquito, grande, mediano, que se lo entregues al Espíritu Santo para que Él lo resuelva por ti. Porque eso hace o significa que quieres que realmente se resuelva. Porque a veces nosotros pedimos que se nos resuelva ciertos problemas y entonces empezamos a hacer cosas para tratar de resolverlo nosotros. Es cierto que pues también tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Pero a veces forzamos ciertas cosas que no van por ese lado. Entonces hay que ponernos en las manos de Dios, en las manos del Espíritu Santo, a tener fe, porque si no damos fe, pues no vamos a poder percibir, no vamos a poder recibir todos estos regalos. Y pues también hay que recordar que nadie puede ser injusto contigo a menos que tú hayas decidido ser injusto primero. Si nosotros tenemos pues ese tipo de pensamientos en el que todos nos hieren, en el que nosotros somos la víctima, pues hay algo en nuestra mente que pues nos está haciendo sentir dolor constantemente. Entonces es el momento en que solucionemos ese problemita que traemos en nuestra cabecita, en nuestros pensamientos, y darnos cuenta de que nadie aquí es víctima, de que nadie aquí está herido, en que todos nuestros hermanos tienen el mismo derecho a los milagros, al igual que tú. Cada vez que tú das, tú también recibes, y cada vez que tú recibes, la otra persona también recibe, o sea, cada vez que uno da, se amplía, porque así es el amor y así son los milagros. Pero si nosotros tenemos en nuestra mentalidad que si damos, nos quedamos con menos, o que si ayudamos, nosotros, ¿quién nos ayuda? Entonces ese tipo de pensamientos únicamente nos van a ocasionar problemas, nos van a ocasionar temores, miedos, insatisfacciones. Entonces los pequeños problemitas que nosotros vamos ocultando se convierten en nuestros pecados secretos. ¿Por qué? Porque no elegimos liberarnos de ellos, los mantenemos en nuestra cabeza. Y así como tienes un mueble que nunca lo limpias y se va llenando de polvo, de pelusa, de suciedad, así se va llenando también estos problemas en nuestra cabeza, hasta que se vuelven cada vez más grandes, hasta que ya ni te acuerdas de que está ese problemita chiquito, se fue haciendo grande y ya no te acuerdas de que ahí está. Sin embargo, es el que ocasiona que pues no tengas felicidad. Y dices tú, ¿por qué no soy feliz si tengo esto? ¿O por qué no soy feliz? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué la vida es así de injusta? No es de que sea injusta, es que a veces pensamos que nosotros podemos solucionar todo. Y no es cierto. O sea, hasta cada respiro que damos viene de algo más profundo que no tiene explicación, ¿no? Dices tú, ¿cómo funciona nuestro cuerpo para que estemos hablando, estemos escuchando, estemos viendo, estemos viviendo, estemos pensando, estemos escuchando al mismo tiempo? Pues es obvio que no, nosotros no, si fuéramos los responsables de hacer todo este tipo de actividades, pues se nos olvidaría. Se nos olvidaría ver o tal vez respirar, no sé, ¿no? Si dependiera de nosotros, porque así como se nos olvidan tantas cosas, pues así podríamos dejar de existir en cualquier momento si de nosotros dependiera, ¿verdad? Entonces viene de algo más divino, viene de algo pues totalmente espiritual, porque no hay otra manera de decirlo, viene de la luz del cielo, de Dios, de tu Dios. Y bueno, pues esto es la justicia de Dios. Recuerda que das el milagro que recibes. No tengas miedo de desearle algo bonito a alguien, porque te lo estás haciendo a ti. No tengas miedo de perdonar, porque te estás perdonando a ti. No tengas miedo de quitarte todos tus miedos, porque realmente puedes vivir en paz. Y bueno, hoy nos vamos a ir con la lección 319. Hoy nos toca esta lección y nos dice: vine a salvar el mundo. He aquí un pensamiento del que se ha eliminado toda traza de arrogancia y en el que solo queda la verdad, pues la arrogancia se opone a la verdad. Mas cuando la arrogancia desaparece, la verdad viene inmediatamente y llena el espacio que, al irse el ego, quedó libre de mentiras. Únicamente el ego puede estar limitado, y por consiguiente no puede sino perseguir fines limitados y restrictivos. El ego piensa que lo que uno gana, la totalidad lo pierde. La voluntad de Dios, sin embargo, es que yo aprenda que lo que uno gana se le concede a todos. Y bueno, esta lección está muy bonita. Si tienen la oportunidad de leerla nuevamente, léanla las veces que sea suficiente. Y bueno, va para todos, ¿no? Los que nos gusta ver el mundial, lo que dice aquí, lo último: el ego piensa que lo que uno gana, la totalidad lo pierde. La voluntad de Dios, sin embargo, es que yo aprenda que lo que uno gana se le concede a todos. Hay que estar felices, quien gane, qué selección gane, porque todos ganamos. Y si no estamos felices, es que el ego está en nuestra cabecita. Y bueno, finaliza. Finaliza con la parte de la oración y nos dice: Padre, tu voluntad es total y la meta que emana de ella comparte su totalidad. ¿Qué otro objetivo podrías haberme encomendado sino la salvación del mundo? ¿Y qué otra cosa sino eso podría ser la voluntad que mi ser ha compartido contigo? Y bueno, vinimos a salvar este mundo. Recuerden esta idea principal: vine a salvar el mundo. Y bueno, con esto nos vamos a una pausa. Ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Desamparado, tocando fondo en un desierto.

9:58, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. Hoy es el día 2 con el ingrediente principal, que es el germen de trigo. Este jugo es para todas las personas que hacen ejercicio y ahorita están preocupando o porque van a hacer alguna actividad física o tal vez su trabajo requiere de mucha actividad física, ¿verdad? Entonces, este jugo es ideal para ti. ¿Cuáles son los ingredientes? Bueno, antes que nada, este jugo rinde para dos porciones, o sea, para dos personas o dos vasitos. Uno lo puedes guardar y nada más te tomas uno si nada más eres tú en tu casa. Y bueno, te va a ayudar para que tengas energía, para que no te duelan tus músculos, para que te sientas fuerte y para que no te den calambres. ¿Cuáles son los ingredientes? Ahora sí, necesitas una y media taza con leche descremada, que esté fría. Necesitas una taza con yogur natural descremado. Necesitas el jugo de una naranja que sea grande, un plátano en rodajas, una cucharadita de miel y una cucharadita de germen de trigo. Nuevamente te voy a repetir los ingredientes, que son 6. Una y media taza con leche descremada fría, una taza con yogur natural descremado, el jugo de una naranja grande, un plátano en rodajas, una cucharadita de miel y una cucharadita de germen de trigo. Vas a agregar todos estos ingredientes en la licuadora, los vas a licuar y hasta que obtengas una consistencia suave, vas a tomar un vaso al día después de la actividad física y vas a ver cómo repones todas tus energías y pues aparte, ¿no?, que te vas a sentir muy bien, descansado, no vas a estar ¡ay, qué cansado estoy! Para las personas que les gusta, por ejemplo, trabajar en su jardín, pues también es ideal, ¿no? Para que no te canses, para que tengas energía, para que no te den calambres y etcétera, etcétera. Así que prepárenlo, está delicioso. Recuerden que no necesariamente tienen que hacer actividad física para que ustedes disfruten de estos jugos o de estos licuados. Si a ustedes les gustan los ingredientes y se pueden imaginar la textura, pues háganlo y van a ver que siempre va a tener un beneficio para su salud. Y bueno, ahora nos vamos ahí con la reflexión del día de hoy, que se titula Haz lento mi paso. Haz lento mi paso. Haz lento mi paso, Señor. Alivia el latido de mi corazón mediante la quietud de mi mente. Dame calma y tranquilidad en medio de la confusión de mi día. Atenúa la tensión de mis nervios y músculos con la música suavizadora de las corrientes musicales que viven en mi memoria. Ayúdame a conocer el poder restaurador del descanso en tu presencia. Enséñame el arte de tomar vacaciones de un minuto para poder detenerme a mirar una flor, conversar con un amigo, acariciar un gato o leer unas pocas líneas de un buen libro. Recuérdame cada día la fábula de la liebre y la tortuga, para que pueda saber que la carrera no siempre la gana el más veloz, para tener presente que la vida es más que correr cada día más. Haz que mire hacia arriba a las ramas del imponente roble y que sepa que creció grande y fuerte, porque creció lentamente y bien dirigido por tu sabiduría. Haz lento mi paso e inspírame para que dirija mis raíces a las profundidades de los valores perdurables de la vida, para que pueda alcanzar la felicidad en esta vida, preámbulo de la que tendré en el cielo. En este mundo agitado, recordemos quién es la paz en medio de la tormenta y la quietud en medio del bullicio. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: sé humilde y nunca te creas más que los demás, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Desde la mañana con 6 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este maravilloso jueves. Pues recuerden, la gente que se va a dirigir hacia la parte, pues que era noroeste de Salt Lake City, en la parte de las montañas, en la zona, a ver, ahorita les digo cuál era la zona, porque hay incendio forestal y pues está peligroso. Se espera que pues este incendio lo logren parar o pare a las 12 del medio de la madrugada del día, pues de mañana ya, ¿verdad? Sería. Y pues tienen vientos de 15 a 25 millas por hora. Es en la parte suroeste de Salt Lake City y empezó en la parte noroeste. Hay mucho humo y pues la parte afectada es la zona 478 de Salt Lake City, o bueno, Salt Lake Desert. Esa es la parte afectada. Tomen mucha precaución si ustedes viajan, se tienen que dirigir hacia allá por trabajo, por lo que sea. Tomen mucho cuidado, por favor. Y bueno, ahora sí, se despide tu amiga y servidora. Y también los quiero invitar, se me había olvidado, a que escuchen el programa de Venus versus Marte. Hoy a las 7 de la noche tienen una cita muy especial. Venus versus Marte. Las personas que se perdieron el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, recuerden que hoy pueden escuchar la repetición a las 2 de la tarde. Y la repetición de este programa la pueden escuchar a las 12 del mediodía, hora de las montañas. Ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.